We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Hiper Show. Este es nuestra emisión número 9, grabando en vivo y en directo en la ciudad de París. Hoy es viernes 26 de agosto. En París son las 3 de la tarde. Es un día un tanto nublado, hace un poco de frío. Pero bueno, seguimos trabajando y transmitiendo desde aquí. Está pronto a terminarse el periodo de vacaciones de esta ciudad, del país. Entonces, bueno, poco a poco se van retomando las actividades normales. La ciudad va agarrando su ritmo normal. En este Hiper Show número 9, tal vez será un poco más corto que lo habitual, ya que en nuestro espacio, en el servidor, bueno, estamos al 80% de capacidad y me quedan como 40 megas disponibles de espacio. Entonces, procuraré que este Hiper Show sea un poco corto para que me dé un poco más de tiempo y pueda tener que respaldar los demás Hiper Shows y poder hacer ligas para que no se pierdan. Tal vez, no sé, utilizar algún servicio como el que ofrece la página ourmedia.org. Pero bueno, ya les diré qué es lo que sucederá. Lo que sí tengo que hacer es ir borrando los Hiper Shows que son los primeros que fuimos haciendo y dar lugar a los nuevos. En esta emisión trataremos sobre, bueno, el título del Hiper Show número 9 se llama De la conciencia de sí a la espiritualidad. Esto tiene que ver con el desarrollo de la semiótica en el hombre, que es lo que diferencia también esta forma de hacer signo, de hacer representación en el hombre de los animales. Son notas tomadas del libro Los orígenes de la humanidad, Aux origines de l'humanité, de Pascal Pic y de Yves Coppens, que son los editores. Esto fue publicado en París por la editorial Fayard en el 2001, el capítulo de donde estaremos tomando estas notas, y es así como las leeré a continuación, es el número 12, capítulo número 12, que se llama precisamente como se llama este podcast, De la conciencia de sí a la espiritualidad, de Boris Cyrulnik, perdón. Entonces, empezamos. Hacer signo con las cosas significa ponerlas ahí, para representar lo invisible, acceder a la abstracción y a la función semiótica. La conciencia de eso, que no está ahí, pero que está representado por la cosa que ha sido puesta ahí de forma intencional, provoca una emoción aún más fuerte que la percepción de lo real. Tres condiciones son necesarias para que se dé esto. En primero, un cerebro capaz de descontextualizar el tiempo, de representarse el pasado y el futuro. La segunda, un desarrollo psíquico que abre el proceso de acceder a la conciencia de lo invisible. Y en tercer lugar, una cultura que dé forma a un mundo que se encuentra en otro lado, a un mundo de otro lado. La capacidad de semantizar el mundo significa ubicar en la conciencia de otro la imagen de una representación de un objeto que servirá como base para comunicarse. Desde el momento en que el objeto ha sido designado, éste toma sentido. Existen también tres condiciones. La primera, retener a distancia una información, es decir, tener la información y poder mantenerla, es decir, asimilarla, no olvidarla inmediatamente. Segundo, no responder únicamente a un estímulo. Eso tiene que ver más bien con no responder de forma mecánica, automática, sino más bien razonar ante el estímulo. Tercero, designar un objeto particularmente significativo con el fin de mediatizar su relación con la figura a la que está vinculando, a la que está dando sentido. El capullo que permite la metamorfosis de la conciencia perceptiva en conciencia compartida se construye desde que un ser vivo, y aquí nos referimos a un ser vivo, no a un ser humano en particular, desde que un ser vivo se vuelve capaz de influenciar el mundo mental de otro ser vivo. Por ejemplo, y en el caso de los animales domésticos, cuando un gato o un perro logran hacer entender a su dueño que quieren comer, esto puede ser cuando intentan apuntar hacia el refrigerador o cuando, bueno, por medio de gestos, logran hacernos entender que quieren comer. Los simios antropomorfos saben además ponerse en el lugar del otro. Cuando un simio encuentra un plátano, por ejemplo, y este es el ejemplo que ponen los autores, el simio hace gritos de peligro frente a los demás, frente a su manada, a su grupo, para ahuyentarlos y poder así ir por el plátano y comerlo solo, comerlo sin tener que compartirlo, comerlo sin problemas. Apuntar con el dedo y simular significa ser capaz de conocer la existencia del mundo mental del otro y de influenciarlo por medio de gestos y de mímica. Los seres capaces de hablar, de realizar esta capacidad gestual e intelectual, poseen una herramienta mental que, con el mínimo de energía, es suficiente para ubicar en las demás conciencias una cantidad ilimitada de mundos de representación. Permiten tomar conciencia y transmitir estados mentales, ya sea recitados, compartidos o imaginados, que llegan hasta el infinito, como sea la imaginación de la persona que es capaz de transmitirlos. Y es aquí en donde el arte, la religión, las ideas encuentran un verdadero la verdadera fuente para existir y para poder trascender en las comunidades. Estas son las notas del capítulo 12, que se llama De la conciencia de sí a la espiritualidad, de Boris Cyrulnik. Este capítulo es el 12, que viene en el libro Los orígenes de la humanidad, de los editores Pascal Pic y Yves Copin, editado en París por la casa Fayard en el 2001. Entonces, bueno, son solamente algunas notas que quería utilizarlas en este podcast, que, bueno, como les dije en el principio, trata de ser un podcast muy corto en esta ocasión debido al espacio que nos queda en el servidor. Pero bueno, son notas también que tienen el objetivo de ir discutiendo y de ir poniendo, estableciendo las bases de lo que será una discusión en cuanto a lo que se refiere en el plano de la semiótica y de los procesos de representación, de cómo es posible, cómo es, qué son las condiciones, qué se necesita y cómo es que se da esto de este proceso de poder influenciar, o más bien pasar información de una persona a otra de una forma diferente a como nosotros la hemos adquirido o imaginado. También estoy interesado actualmente en lo que se refiere a la creación o la creación o el desarrollo de lo que son imágenes en nosotros, en la conciencia, en el cerebro, a partir de conceptos abstractos. Eso tiene que ver porque parte de mi investigación tiene que ver con el uso de medios en forma digital, llámese fotografías, llámese videos, llámese incluso animaciones también. Entonces tiene que ver, y a lo que me voy encaminando aquí, es a analizar y establecer estas relaciones para discutir, bueno, es decir, para analizar también la pertinencia de incluir este tipo de medios digitales este tipo de medios diferentes a los textos, en justamente en el terreno de la educación electrónica, del e-learning, de la educación a distancia. A final de cuentas, una inquietud que también tiene mi investigación es esta, es si en realidad las imágenes, si en realidad los medios pueden ofrecer una manera más, bueno, tal vez no más fácil, pero tal vez más, tampoco más útil sería el término, sin embargo podría ser que esté más de acuerdo con la personalidad o con las características intrínsecas del receptor, del alumno en este caso, para asimilar de mejor manera los conceptos o lo que se quiere, la información que se quiere llevar, lo que se quiere enseñar o el objetivo de la lección o como ustedes lo quieran llamar en términos pedagógicos o de educativos. Bueno, pues este ha sido el podcast, el Hiper Show, en su emisión número 9. Tenemos 11 minutos, en realidad no sé cuántos megas puede hacer esto. Espero que sea lo suficiente como para publicarlo sin ningún problema en mi servidor. Entonces los pienso dejar también con, al final, con una canción, o por lo menos con el extracto de una canción de un artista, un cantante francés que se llama Arnaud. Esto se llama Pas heureux ni malheureux, ni contento ni descontento. Fue una canción que salió en su disco Charles Ernest en el 2002. Dejaremos un extracto, en realidad no sé si tengo el derecho de hacer esto, por lo cual dejaremos solamente un extracto. Hoy es viernes, así que disfruten un poco de esta música. Esto fue el Hiper Show número 9. Saludos a todos. Adiós. T'as rien à perdre. Let's get out of this world. Y a pas de malheur à s'aimer soi-même. Aucune religion peut nous sauver. Quand il reste plus rien, il a rien à casser. On n'est pas heureux ni malheureux. On n'est pas heureux ni malheureux. Dance. T'es un mystère, même une lumière. Quand les grands sont grands, ils sont chiants. Ils sont cool et cons en même temps.